Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Los que usamos computadoras sabemos que cuando introducimos un disquete, el sistema de la máquina lo revisa para comprobar que no contenga algún virus dañino. De la misma manera que actúa la tecnología moderna, nosotros estamos llamados a discernir cualquier idea que se nos aparezca para dejarla crecer o expulsarla cuanto antes. Tenemos que estar muy seguros de la capacidad interior que recibimos para pensar positivamente y sacar de la mente cualquier sugestión malvada. Es una responsabilidad que tenemos, muy seria. Nos puede pasar cualquier cosa a nosotros, a los elementos que utilizamos en nuestras tareas, a los demás, y muchas situaciones no tenemos la capacidad de modificarlas. Lo que sí podemos es decidir qué actitud interior tomamos ante ellas. Generalmente, cuando sucede algo desagradable, nos surgen emociones y pensamientos negativos. Eso también suele ocurrir cuando dejamos nuestra mente suelta, como un caballo, y no le damos una dirección. Está comprobado que las ideas negativas son cerradas, es todo o nada. Al ser muy rígidos, cuando llega una prueba, se quiebra. Los pensamientos negativos conducen a un apego por los momentos prósperos del pasado y se niega a vivir el momento actual. No está dispuesto a un cambio, un riesgo. Estos grandes enemigos que nos visitan y quieren hacernos caer en la trampa, podemos darles cabida o negarles su acceso voluntariamente. Hay que aprender a distinguirlos rápidamente. No podemos estar sometidos a ellos porque nos hacen esclavos, atados en todo sentido a lo peor. Te recomiendo actuar como la computadora, para no permitir que los virus de los malos pensamientos se conviertan en palabras, luego en acciones y más tarde en malos hábitos. Vos y yo necesitamos cultivar pensamientos positivos que consisten en poseer una buena visión del futuro. Hace falta soñar despiertos, aspirar a lo mejor, modificar muchas creencias falsas que se nos fueron instalando. Necesitamos creer que podemos encaminarnos a lo óptimo. Nada mejor que tener pensamientos a largo plazo con esperanza para mejorar las decisiones del presente. Pensar con optimismo nos favorece a conseguir resultados maravillosos. Aún lo peor tiene su faceta buena. Debemos pensarla y desde ella convencernos que podemos transformar el resto. Ello nos permite buscar soluciones a problemas que pueden ser reales o imaginarios. Todo depende de lo que dejamos crecer adentro. Si pensamos que nos irá mal, así será. Pero si decretamos que todo saldrá cada vez mejor, todas nuestras energías se encauzarán a lograr ese resultado. Tenemos la resolución de llenar nuestra mente de pensamientos lúcidos, veraces, amables, esperanzadores. Eso nos permitirá estar mejor en todo sentido, nosotros mismos, y nos hará contribuir para que los demás estén cada vez mejor. No olvidemos de poner en funcionamiento el filtro. Como dijo Federico Gann, el pensamiento está directamente influido por la cantidad y complejidad de las informaciones que procesa la mente, así como por el impacto emocional que generan esas informaciones. Las cosas son como te las tomás. El pensamiento está directamente influido por la motivación y las prioridades de la persona que lo gobierna o intenta guiarlo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.